la primera vez que la mesa o la unidad en sus varias etapas pasa por un momento donde tiene que repensarse y reconstituirse. Eso no es la primera vez que nos pasa. Creo que además no va a ser la última tampoco. Nuestras diferencias son nuestras fortalezas, pero a la vez también nuestra mayor amenaza. Y yo creo que esperamos todos los venezolanos y sobre todo los factores políticos que esta semana pueda haber un pronunciamiento sobre la nueva estructura, las nuevas formas, los nuevos mecanismos que va a presentar la Mesa de la Unidad. La discusión real está en si mantener una figura de secretario ejecutivo, si no mantenerla, y quienes piensan que sí, otros piensan que no, y sobre el esquema de decisión de la mesa, pues cómo se decide, cuáles son los pesos que tienen, si tienen los pesos la cantidad de diputados, si tiene peso la cantidad de votos, si tiene peso los liderazgos que están presentes en cada una de las organizaciones. Es decir, yo creo que esa es la discusión que se está dando. Precisamente ahí es donde hay que aterrizar y ahí es donde hay que terminar de configurar el nuevo esquema de la unidad. No me atrevería en este momento a adelantar nada porque básicamente esos son los planteamientos, pero que sea la propia unidad la que los plantee en conjunto, los que planteemos todos en conjunto cuando tengamos la presentación formal de lo que va a ser la nueva unidad.